la extraña personalidad de Heydrich. El hombre que vino a sentarse en el sillón del jefe del Servicio Central de la Gestapo aquel mes de abril de 1934 era un ser fascinante. Su personalidad, la importancia de su misión, el ámbito de su acción, el número y el horror de sus crímenes hacen de él un personaje fuera de serie. Reinhard Heydrich era un joven de buena familia que había recibido una excelente educación. Había nacido el 7 de marzo de 1904 en Halle, cerca de Leipzig, donde su padre, Bruno Heydrich, era director del conservatorio. Su infancia y su juventud las pasó en su ciudad natal, dedicado de lleno a estudios secundarios y viviendo en una atmósfera saturada de cultura clásica, donde la música ocupaba un destacado lugar. Esta educación se le quedará grabada de una manera indeleble, y cuando convertido en gran maestre de la Gestapo, vuelva fatigado de una jornada transcurrida en las tareas más siniestras, buscará un rato de esparcimiento musical. Corría la Pascua de 1922 cuando el joven Heydrich ingresó en la Marina Imperial. La carrera del joven se desarrolló normalmente. Adquirió el grado de aspirante en 1924, el de teniente en 1926 y el de Oberleutnant en 1928. Se dedicaba hacía tiempo a la política. En 1918 y 1919 había pertenecido a una asociación de la Juventud Nacional Pangermanista, la Deutsche Nationaler Jugendbund de Halle. En 1920, juzgándola moderada en demasía, se adhirió a la Deutsche Volkischer Schutz- und Tutbund. El mismo año, ardiendo en deseos de participar en la vida político-militar que se agitaba en torno suyo, se hizo agente de enlace voluntario en la división Lucius de las milicias de Halle. En 1921, fundó con un camarada una nueva asociación, la Deutsche Volkische Jugendzeit. En estas asociaciones se había asimilado las teorías extremistas que pregonaban tales movimientos patrióticos y sobre todo violentamente militaristas. Se había contagiado, en fin, de los oficiales de la unidad Lucius, que ejercían sobre él una acción psicológica más fuerte que aquellas doctrinas. Después de hacerse marino, mantuvo el contacto con aquella asociación de la que era cofundador. Así, al ser ascendido al ferry de navío, pidió y obtuvo ser destinado al servicio de información de la Marina, sección política, en Ostsee. Allí adquirió conocimientos que más tarde habían de serle muy útiles. Dotado de una inteligencia poco común, trabajador, competente, disciplinado, el joven oficial podía haber hecho una brillante carrera si un vicio oculto no hubiera venido a agrietar la fachada de aquel sólido edificio. Heydrich era un obseso sexual, cuyo caso habría apasionado a un psiquiatra. En distintas ocasiones habían venido a perturbar su carrera cuestiones de faldas, pero hubo una más seria que le puso fin. Heydrich tenía relaciones con la hija de un oficial superior de los arsenales en Hamburgo. Una primera versión decía que tuvo trato íntimo con la joven y rompió después con el pretexto de que un oficial no podía casarse con una chica tan liviana. La segunda versión afirmaba que la había embriagado para violarla después. En fin, según una tercera, la habría seducido para sacarle dinero. Las precauciones adoptadas por los jefes nazis para borrar su pasado, hacen difícil la investigación en épocas tan lejanas de su existencia. Lo cierto es que un tribunal de honor se formó para juzgar aquel incidente. Dicho tribunal, presidido por el futuro almirante Raeder, declaró que la conducta del alférez de navío, Heydrich, era indigna y le invitó a presentar la dimisión para evitar mayores vergüenzas. En 1931, a los 27 años, el joven oficial se encontraba, pues, vagando por las calles de Hamburgo. Como Himmler, Heydrich tuvo que pasar por un periodo bastante apurado, vegetando en los puertos nórdicos, Hamburgo, Lübeck, Kiel, viviendo de trabajos ocasionales y alternando con una gente de lo más bajo. Trabó conocimiento con algunos hombretones de los que el partido nazi, en lucha contra las autoridades y contra otros partidos, embaucaba para atacar las reuniones de los adversarios y emplear los puños en los combates callejeros. Estos contactos, facilitados por su pasado político, indujeron a Heydrich a adherirse al NSDAP. El partido estimó haber hecho una adquisición interesante. Su instrucción, su formación militar, sus conocimientos especiales podían cotizarse a un precio muy alto. Heydrich ingresó en las SS como medio de labrarse un porvenir y resolver su situación. Poco tiempo después mandaba un grupo de Kiel, de poca importancia numérica todavía. Fue en el desempeño de estas funciones cuando Himmler se fijó en él. Enseguida pudo distinguir las aptitudes excepcionales de aquel oscuro subordinado. Y el 1 de agosto de 1931 le nombró Sturmführer. Después, en el otoño, le ascendió a Sturmbannführer, comandante, y le destinó a su estado mayor en Múnich. En julio de 1932, Himmler decidió reorganizar los servicios de seguridad de las SS y, conociendo la competencia de Heydrich, le encargó de este trabajo nombrándole Standartenführer, coronel. Después de la creación de las SS, cada unidad comprendía dos o tres hombres encargados de la seguridad, es decir, de la información. El mismo Himmler ha precisado cuál era el trabajo de estos hombres. En aquella época teníamos, por razones bien comprensibles, un servicio de información en los regimientos, batallones y compañías. Nos hacía falta saber lo que tramaban nuestros adversarios. Si los comunistas proyectaban organizar o no una reunión tal día, si nuestros hombres iban a ser atacados por sorpresa, y otros datos de esta índole. En 1931, Himmler separó estos agentes de información del resto de la tropa SS y constituyó un servicio de seguridad aparte. Este nuevo organismo recibió el nombre de Sicherheitsdienst SD. Servicio de Seguridad del Reichsführer SS. Quedó constituido, pues, como un organismo SS encargado de la seguridad del propio Himmler y de las SS en general. A la cabeza de este nuevo servicio, Heydrich llevó a la práctica lo que había aprendido en la seguridad naval. Organizó su dominio según el modelo militar y dio a sus hombres una formación técnica. Puso al día unos ficheros de informes que solo existían de una manera incompleta, pero no pudo dar a su servicio el desarrollo que hubiera deseado por falta de efectivos. Pero gracias a unos métodos personales no tardaría en llenar estas lagunas. Satisfecho de su trabajo, Himmler le escogió como representante en la dirección de la policía bávara en 1933. Después le puso a la cabeza del Servicio Central de la Gestapo en 1934. Sin formar parte de la vieja guardia, Heydrich podía considerarse un veterano en el partido cuando se instaló en Berlín para dirigir la Gestapo al mismo tiempo que el SD, del que seguía siendo jefe. Este hombre de historial agitado, que pronto iba a hacer temblar a los alemanes, presentábase bajo el aspecto anodino de un alto funcionario de la raza aria, rubio y bien proporcionado, con algunas trazas de tono rojizo en una cabellera lisa y algo pegada a las sienes, dividida en dos partes iguales por una raya que parecía tirada a cordel. Su talle era esbelto, armonioso, y poseía aquella cualidad física tan estimada en aquella época, de una bella prestancia militar. El rostro de Heydrich era revelador. La frente, anormalmente alta y despejada, dominaba dos ojillos azules, hundidos profundamente en las órbitas y en parte ocultos por los párpados superiores. Aquellos ojos triangulares eran ojos de mongol, y aquella marca indiscreta, reminiscencia de un lejano antecesor que cabalgó en las huestes de Atila o de Genghis Khan, habría bastado para reducir a la nada las teorías raciales de Himmler, si éste se hubiera percibido. El rostro era un óvalo un poco alargado, enmarcado por dos orejas fuertes y bastante desarrolladas. La nariz, larga y recta, era exageradamente grande en su raíz y demasiado estrecha en la base. En aquel rostro tan masculino, la boca hacía un verdadero contraste, grande, bien dibujada, de labios abultados. Heydrich tenía una voz demasiado aguda, una voz de mujer que salía de aquel cuerpo de atleta. Sus manos eran también femeninas, blancas, finas, cuidadas y vivas, tan expresivas como la cara. Lo mismo que Himmler se fabricaba una cara de Buda impasible, Heydrich dominaba su mal temperamento de hombre nervioso. Cuando hablaba, tenía salidas bruscas. A menudo dejaba las frases sin acabar. Las palabras se entrechocaban a impulsos de un pensamiento demasiado rápido. Mientras Himmler disimulaba su falta de ideas, limitándose a dar unas instrucciones vagas e imprecisas y dejando a sus interlocutores en la incertidumbre de sus propósitos, Heydrich siempre parecía quedarse con el temor de que no le hubieran comprendido bien. El desequilibrio del rostro, marcado de signos contradictorios, andrógino, no hacía más que traducir una tendencia psicológica. Heydrich era muy mundano, buen jinete, maestro de esgrima, uno de los mejores de Alemania, era también un gran aficionado al arte. Violinista de talento, una de las razones que le hacían cuidar tan minuciosamente sus manos, organizaba en casa veladas de música de cámara muy concurridas, en las que le gustaba hacerse aplaudir por su talento, que era auténtico. Este caballero de discreta anglomanía dejaba asomar de vez en cuando el aspecto inquietante de su temperamento, de ordinario disimulado. Desequilibrado sexual, se entregaba a una perpetua cacería. Le gustaba organizar expediciones nocturnas en compañía de un grupo de amigos escogidos. Ni aun desempeñando las más altas funciones pudo renunciar a estos paseos, que comenzando por el recorrido de los clubs nocturnos berlineses, famosos en aquella época por su variedad, se prolongaba toda la noche y acababan en las zahurdas, donde se iban a recoger las prostitutas dispuestas a toda clase de perversiones. Heydrich hacía gala sobre todo de una crueldad absoluta. Los más feroces torturadores de la Gestapo aprendieron a conocerle y temblaban delante de él. Aquel bruto afeminado superaba en su propio terreno a los mayores asesinos. Estas cualidades nazis estaban servidas por una inteligencia excepcional, una voluntad y una ambición a toda prueba. Tenía la habilidad de disimular sus apetitos y sabía mostrarse disciplinado. cualidad que Himmler apreciaba más que ninguna. Bajo este aire benigno se escondían todas las audacias. Poco después de la subida de los nazis al poder, cuando aún no se había consolidado la posición de Hitler a la cabeza del partido y se multiplicaban las intrigas, Heydrich acometió la empresa de reunir documentos sobre los orígenes imprecisos del Führer, de los que hablaban más o menos veladamente sus enemigos íntimos. Anécdota reveladora de la obsesión genealógica que se había apoderado de aquellos hombres y que se manifiesta más curiosamente al saberse que el almirante Canaris afirmó, después de la muerte de Heydrich, haber tenido él mismo en sus manos la prueba de su ascendencia judía. Este hombre, cuyas terribles funciones exigían unos nervios de acero, se encolerizaba con mucha facilidad. Entraba a veces en verdaderas crisis de furor, aullaba, lanzaba espumarajos, amenazaba a sus subordinados. Pero eso no ocurría más que en su casa, en el interior de sus dominios. En la intimidad se mostraba celoso hasta la exageración. Su mujer, una belleza frívola, no dejaba de insistirle para que escalase los más altos empleos y obtener unos ingresos con los que satisfacer el lujo en que vivía y sin el que no podía pasar. Él la espiaba, la hacía vigilar para cerciorarse de su fidelidad. Celoso también de los éxitos de sus adversarios, como de los de sus amigos, ambicionaba el poder, la preponderancia, los honores, el dinero. Necesitaba el primer puesto y estaba resuelto a todo para conseguirlo. Su eslogan favorito era: todo depende del que está primero en la fila. Para dominar, lanzaba a sus principales colaboradores unos contra otros. Sabía utilizarlos, sacarles el máximo y luego, después de haberles estrujado, les rechazaba sin piedad. Lo mismo hacía con aquellos cuyas cualidades le parecían excesivamente superiores o con ambiciones que podrían transformarles en rivales suyos. Para neutralizarlos, había establecido una especie de vigilancia mutua al estilo nazi. Heydrich se las arreglaba también para enemistar entre sí a los más poderosos del régimen. Sus maniobras provocaron muchas y enconadas rivalidades en las que él se vio envuelto. Hablando un día con Gisevius, a quien detestaba, le dijo: «Puedo perseguir a mis enemigos hasta la tumba». Una frase de efecto, si se quiere, pero que en parte al menos reflejaba la verdad. Así, acabaría odiando a Canaris, Bolle, Ribbentrop y finalmente entraría en lucha contra su propio jefe, Himmler. Todas aquellas luchas, pese a su ferocidad, eran llevadas a cabo discretamente. Heydrich aliaba el placer de la violencia al del secreto. Su amor muy vivo por lo incógnito provenía tal vez de un complejo de inferioridad. En su servicio, sus subordinados no pronunciaban casi nunca su nombre, sino que le designaban por el apelativo C, extraña consigna, solo conocida por los iniciados en los misterios de la casa. Era incapaz de fijar la mirada en la de sus interlocutores, y también lo era, a pesar de sus fieros instintos, de atacarles dando la cara. Esta concordancia perfecta entre sus más íntimos sentimientos y los postulados nazis fue la que le convirtió en el ideólogo, el teorizante, el propagandista por excelencia de los principios raciales y los principios de acción de las SS. Para él, el jefe que mandaba y lo justificaba todo era la providencia. Por eso los miembros del SD, la policía interna de las SS que él dirigía, recibieron la consigna de no mirar tanto por los gajes del oficio, sino por su adaptación a las exigencias de tipo doctrinal. El asesino se encubría con la máscara del moralizador. Desde su oficina de la Prinz-Albert-Strasse, número 8, Heydrich tejía pacientemente la gigantesca tela de araña que iba a cubrir la totalidad de Alemania. 5 años le bastaron, los 5 años que llevaron al país hasta el umbral de una guerra que las mentes lúcidas veían ya asomar en el horizonte, aquel año de 1934. Desde el principio, Hitler había fijado el ámbito de las prerrogativas de la Gestapo. Yo prohíbo a todos los servicios del partido, a sus ramas y asociaciones afiliadas, iniciar encuestas o interrogatorios sobre asuntos que son competencia exclusiva de la Gestapo. Todos los incidentes de carácter político, sin perjuicio de un informe hecho por conducto del partido, deben ponerse inmediatamente en conocimiento de los servicios competentes de la Gestapo, ahora lo mismo que antes. Insisto de una manera particular en el hecho de que todos los presuntos delitos de complot y de alta traición contra el Estado que pudieran llegar a conocimiento del partido deben ser puestos en conocimiento de la Policía Secreta del Estado. No constituye en modo alguno atribución del partido el emprender por su propia iniciativa investigaciones y encuestas en tales materias, cualquiera que sea su carácter. No había para qué estancarse en fórmulas legales. Ya en 1931, Schweder escribía en Politische Polizei, Policía Política, que lo mismo que el Estado nazi no derivaba de la República, ni la filosofía nazi del liberalismo, la policía, reflejo de la naturaleza del Estado como instrumento del poder estatal, no podía ser resultado de la transformación de un organismo republicano en un cuerpo nazi. Hace falta algo nuevo. Y tan nuevo. La Gestapo no se parecía en nada a los cuerpos de policía que mantienen en el mundo entero las sociedades civilizadas. Desde el momento que aparecía un posible oponente, era neutralizado por la Gestapo. En lo sucesivo, dijo Goering el 24 de julio de 1933, cualquiera que alce la mano contra un representante del Estado o del movimiento nacional socialista lo pagará con la vida en un plazo más o menos corto. Bastará probar que ha tenido intención de cometer este acto y si lo ha cometido, el hecho de haber causado no ya la muerte, sino la más simple lesión. En el nuevo Estado nazi, con la intención bastaba. Gerland, uno de los principales jurisconsultos nazis, cursó en aquella época unas instrucciones a los magistrados alemanes acerca del respeto que la palabra terror debía inspirar en el nuevo concepto del derecho penal. Así, la policía política, la Gestapo, escapaba a todo control. Los hombres que la componían podían cometer excesos de todas clases. Nadie les pediría cuentas. Durante 3 años iba a trabajar en la ilegalidad sin que ningún texto viniera a definir sus funciones y sus poderes. Podía privar a cualquier ciudadano alemán de su libertad en uso de la detención protectora, autorizada por 2 decretos. De 28 de febrero de 1933 y de 8 de marzo de 1934, pero ninguna ley había determinado sus prerrogativas. Había que habituar al pueblo a este extraño régimen, a esta mezcla de arbitrariedad y de disciplina, mediante una resignación progresiva. Periódicamente, sin embargo, salían unas disposiciones oficiales proclamando que la policía estaba por encima de la ley común, y nadie tenía el atrevimiento de decir que aquello era un signo de la descomposición moral del Estado, el fin de toda verdadera justicia y de toda legalidad. El 2 de mayo de 1935, el Tribunal Administrativo de Prusia había dictaminado que la policía secreta no estaba sujeta al control judicial, dictamen que una ley prusiana iba a erigir en principio de derecho el 10 de febrero de 1936. Las órdenes y los asuntos de la policía secreta no están sujetos al examen de los tribunales administrativos. La ausencia de bases jurídicas para la acción de la Gestapo no parecía preocupar a nadie. El profesor Hübner escribía que la autoridad de la policía política descansa en el derecho consuetudinario del Reich, y el doctor Best, alto funcionario del Ministerio del Interior, estimaba que sus poderes emanaban de la nueva filosofía y no necesitaban ningún fundamento legal específico. En mayo de 1935, el Tribunal Administrativo de Prusia había declarado que una orden de detención protectora no podía ser discutida ante un tribunal. En marzo de 1936, un pastor protestante se atrevió a predicar en su templo contra el más conocido de los obispos que se había unido a los nazis. Al día siguiente, la Gestapo le intimó a abandonar la región. El pastor se negó y recurrió al tribunal alegando que aquella orden era a su juicio ilegal. El tribunal respondió que una orden dada por la Gestapo estaba exenta de cualquier decisión judicial y que no había lugar a discutirla. Decreto del 19 de marzo de 1936. Le tocó después el turno a un sacerdote católico. La Gestapo local le había exigido unos informes relativos a las organizaciones eclesiásticas y a los fieles de su parroquia. También protestó, pero su recurso fue rechazado. Cuando la Gestapo daba una orden, no se podía discutir. Había que obedecer. El pulpo extendía sus tentáculos. Para ejercer la profesión comercial, en ciertas especialidades, se exigía estar en posesión de un carnet. La policía extendía los mismos, previa una simple información sobre la moralidad del solicitante. La Gestapo vio aquí un nuevo campo de acción. Discutió el valor de estas licencias comerciales y llevó el asunto ante el Tribunal Administrativo de Sajonia. La sentencia dictada es una obra maestra de servilismo. ¿Cómo los comerciantes pueden administrar sus intereses de una manera susceptible de fomentar las actividades subversivas? La Policía del Comercio está obligada a consultar a la Gestapo antes de otorgar los carnets. Así, la Gestapo podía ejercer toda clase de presiones sobre los comerciantes políticamente dudosos. Oficialmente, la Gestapo podía aplicar tres clases de sanciones sin previo juicio: el apercibimiento, la detención protectora y el campo de concentración. Estas sanciones legales permitían detener a la salida de la audiencia a un acusado político absuelto e internarlo después. Junto a estos métodos había otros como las deportaciones, los asesinatos y torturas de todas clases. Los crímenes se camuflaban bajo la forma de accidentes o suicidios. El director de la Acción Católica de Berlín, Klaus Enner, fue asesinado el 30 de junio de 1934, cuando la purga de Röhm. Oficialmente, se explicó que había sido un suicidio. La viuda fue a reclamar el pago del seguro de vida, pero la compañía se negó a abonarle el importe por tratarse de un suicidio que, a mayor abundamiento, hubiera sido una temeridad poner en duda. El abogado de la señora Clausener pidió que se abriese una investigación por el Ministerio del Interior. Clausener era director ministerial. Le respondieron que debía presentar una querella si quería que el caso fuese examinado. Análoga respuesta en el Ministerio de Justicia. Era un medio muy cómodo de evitarse complicaciones. Una queja por escrito demandando a la Gestapo equivalía a un suicidio. Pero la Gestapo, habiendo aceptado el rumor de aquellas gestiones, estimó que éstas constituían una injerencia en sus actividades. El abogado fue detenido y estuvo varias semanas en la cárcel por haberse atrevido a poner en duda un suicidio confirmado por la Gestapo. exactamente lo que escribió el doctor Best. Ninguna traba jurídica puede obstruir la defensa del Estado, la cual debe adaptarse a la estrategia del enemigo. Tal es la misión de la Gestapo, que reivindica el estatuto de un ejército y que, como un ejército, no puede soportar que unas reglas jurídicas se opongan a su iniciativa en la lucha. En pocos años quedaron avasalladas la opinión pública y la justicia. Fue en los tiempos en que Goering decía a Schatz, el ministro de Finanzas: pues yo le digo que cuando el Führer lo quiere, 2 y 2 son 5. Cuando, a pesar de todas las precauciones, circularon a través de Alemania los rumores más alarmantes por el trato que sufrían los desgraciados caídos en las garras de la Gestapo, revolviéronse las conciencias honradas, y para impedir que estas personas expresaran a gritos su indignación, se invocó el deber patriótico del silencio. Según el criterio de los nazis, no son el torturador ni el asesino quienes causan a su país un mal irreparable, sino al contrario, los que denuncian estos hechos, quienes deben ser considerados como traidores y castigados como tales. Esta teoría se confirmó cuando comenzaron las operaciones militares llevadas a cabo por los nazis en 1938. Hablar, es decir, pronunciarse contra los sádicos y los criminales, era proporcionar al enemigo argumentos de propaganda contra Alemania. Estos argumentos fueron recibidos con alivio por los buenos ciudadanos, que solo aspiraban a seguir en la ignorancia. Como escribió Gisevius, millones de alemanes jugaban al escondite entre ellos mismos, o al menos fingían ignorar. Era extraordinariamente difícil sonsacarles, pues, aparte de que su ignorancia fuese ficticia o real, la verdad es que nunca se tomaban la molestia de adquirir información. Como ciudadanos leales, se conformaban con lo que buenamente se dignaran hacerles saber los comunicados oficiales. En cuanto a aquellos que, por un hecho fortuito, tenían que salir a pesar suyo de aquella pasividad, contentábanse con lamentar los excesos de aquellos subordinados irresponsables. ¡Ah, si Hitler lo supiera! Esta fue sin duda la exclamación más corriente durante años. ¡Pobre Führer! Perdido en las nubes, apremiado por gigantescas dificultades, luchando por el bien del pueblo e ignorando los abusos y los horrores cometidos en nombre suyo. Seguro que no habría dejado de intervenir, de haberlo sabido. Pero era imposible llegar hasta él para prevenirle. Los enemigos del régimen se refugiaron en la clandestinidad. Gisevius hace notar certeramente que el totalitarismo y la oposición son dos conceptos políticos que se excluyen mutuamente. La oposición alemana, por lo demás, quedó reducida desde 1934 a su más simple expresión. Las organizaciones políticas y sindicales que habrían servido de armazón a unos movimientos de resistencia habían sido destruidas desde la llegada de los nazis al poder. Los jefes susceptibles de reconstituirlas estaban encarcelados o huidos. Los pocos núcleos reformados no podían tener más que una actividad reducida y se sentían espiados, acaso traicionados, por alguien de los suyos. Aquel triunfo no impedía que los nazis estuvieran vigilantes. Sabían que aquella sumisión solo era aparente y que en aquel recipiente herméticamente cerrado fermentaban los gérmenes del odio. Los emigrados, los comunistas sobre todo, introducían en Alemania clandestinamente extractos y folletos de propaganda antinazi muy bien documentados. La Gestapo seguía la pista a los repartidores de estos folletos. Su simple posesión era sancionada con el envío a campos de concentración, cuando no equivalía a una muerte silenciosa en un sótano de la Prinz-Albert-Strasse. Explicando las razones de su creación, Goering había dicho: por más que haya capturado de una vez a millares de funcionarios comunistas, a fin de conjurar desde el principio un peligro inmediato, el peligro en sí mismo no está suprimido en modo alguno. Hay que actuar contra la red de asociaciones secretas y tenerlas constantemente en observación. Para esto se necesita una policía especializada. Aquella especialización se puso en marcha gracias a los poderes exorbitantes que, paso a paso, fue conquistando la Gestapo. Esta se situaba por encima de la misma ley. Pronto podría escribir Schroeder: nuestra policía política lo abarca todo porque es omnipotente. Aplica inflexiblemente las sanciones que tiene derecho a imponer, pero al mismo tiempo es elástica y sabe adaptarse al desarrollo de las fuerzas vitales de la nación y del Estado al que sirve. El profesor Hieber, jurista nazi, precisará que ella debe poner término a las tendencias y las intenciones antes que tomen cuerpo o se traduzcan en actos abiertos. Se acercaba el momento en que los hombres de la Gestapo harían una sorprendente demostración de esta teoría.